Pues estamos en las mañanas de Radio Exit y como ya les habíamos adelantado hace unos días que hablamos con ella, hablaríamos de alimentación en los niños. Y precisamente hace unos días nos hacíamos eco de una noticia que hacía referencia a la alimentación infantil y a un peligro sobre la seguridad nutricional de los comedores escolares en las Baleares. Decíamos que el 80% de los menús evaluados no cumplen la ley de seguridad alimentaria y nutricional. Solo uno de cada 10 menús cumplen con la normativa específica de Baleares. ¿Cómo deben alimentarse los niños? ¿Se alimentan correctamente nuestros niños de Baleares? ¿Cómo deben alimentarse? Ahora en verano es un tipo de alimentación más ligera, quizá les permitimos más, pero ¿realmente se alimentan bien? Nuestra invitada de hoy, como fue la semana pasada, es Amanda Thor, que es nutricionista del área de cocina del Hospital de Camises, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, aquí un poco preocupados por los menús escolares, pero bien. Exactamente, preocupados estamos todos. ¿En qué crees que se basa esa preocupación? Pues que no están controlados por profesionales nutricionistas y dietistas y que además no tienen una variedad alimentaria y equilibrada que puede perjudicar la salud a largo plazo de nuestros niños. Ajá. ¿En los menús escolares crees que falta más vigilancia? Se basa sobre todo, como decíamos el otro día, en muchos fritos, por ejemplo. Digamos que un primer plato una sopa, el segundo plato un empanado, que ya es frito, acompañado de patatas fritas en vez de una buena ensalada. Exacto. Además de fritos tendrían que ser no más de 2 a la semana y estamos viendo que en los comedores escolares casi a diario hay algún tipo de frito. Y dejan a un lado las verduras, las hortalizas, las legumbres tan importantes en nuestra dieta mediterránea. Tenemos que tener también mucho cuidado porque los niños, la alimentación en comedor lo ven como algo bueno, algo obligatorio, ya que van al colegio y allí aprenden. Y esto podrían ellos asumirlo, interpretarlo, interiorizarlo como algo bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado porque son muy vulnerables en esta época. La Consellería de Salud debería, no sé, estar más quizá encima de ese tema, ¿no? Y tener más supervisiones en ese área, ¿no? Exacto, exigir más y que sean siempre profesionales quienes elaboren los menús. ¿Un buen menú se basa en qué, digamos? En una dieta variada y equilibrada, en la que hayan verduras, hortalizas, frutas, carnes, pescados y siempre elaborados con pocas grasas, sobre todo evitar las grasas saturadas, que no sean precocinados, que no haya fritos. Eso es lo más importante en un menú, que sea variado y equilibrado. Sobre todo apetecible y que no sea aburrido, porque si no los niños ya sabemos que comen por los ojos. Exacto, y se tiene que tener mucho cuidado porque la comida no puede ser premio o castigo, siempre tiene que ser un juego, un aprendizaje, algo divertido. Y hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, de que sea premio o castigo, porque nunca puedes castigar a un niño porque no se le haya terminado, ni hacer de la comida como un premio, siempre como un juego. Ahora podríamos en verano practicar en casa, por ejemplo, que sea establecer un horario para las comidas. Eso es importante, ¿no? Esto, quizá esta rutina les ayudará a saber que es la hora de comer y no de hacer otra cosa, de jugar o de ver la televisión o de estar delante del ordenador, por ejemplo. Exacto. Además, la comida tiene que ser un sitio donde se tiene que realizar en un sitio agradable, mejor que sea entre familia, porque es el momento en el que todo el mundo se relaciona. La comida es relación. Uno cuando sale a comer, siempre sale a comer con amigos, es para relacionarse. Y además hay que tener mucho cuidado con los niños y no tener la televisión encendida, que no coman de pie, jugando con la música. Tiene que ser algo sentado, de relajación, divertido, en un ambiente agradable. Uh-huh. También podríamos hacer, quizá en verano, hacer que los niños participen en la cocina. ¿Que nos ensucian la cocina? Bueno, pues ya la limpiaremos, ¿verdad? Pero que ellos, por ejemplo, preparen la ensalada, que partan el tomate, que partan la lechuga, que laven las verduras, que participen, digamos, de una manera divertida con la madre y con el padre, que preparen la mesa, ¿no? que ayuden un poquito en la cocina, en el preparar, en saber lo que es el día a día preparar la comida. Exacto, pero yo no lo pondría solo para verano, lo pondría Ahora, perdóname, que ahora en verano aprendan y que participen en la cocina. Y que vean lo que lleva cada plato, que vean, por ejemplo, una salsa de tomate que es que no sale de un bote, sino elaborarla en casa y ver que ya cebolla, zanahoria, pimientito, y ver al final el resultado lo que es una salsa de tomate y no ver ahí en el bote que sale la salsa de tomate. Entonces sí que es importantísimo que los niños aprendan la voz, se metan ahí, que se cojan las cosas, que las noten también, el tacto es muy importante. Uh-huh. También vamos a introducir, porque quizá es que la dieta que les estamos dando o que estamos adquiriendo o comiendo en casa es un poco aburrida, monótona. Ir introduciendo nuevos sabores, ir poniéndole imaginación a lo que es un menú, ¿no? Exacto, mira, se podría hacer, por ejemplo, dos huevos fritos y hacerle como si fuesen los ojos y con una salsa de tomate casera hacerle como una boquita. Entonces, es como ver un juego o ver un dibujo, pero con comida. Entonces, eso lo hace atractivo, lo hace divertido. Cosas así, una ensalada se podría hacer, pues, que sea un campo y haces algo rojo con los tomates, con los pimientitos, la cebolla, hacer la zanahoria, hacerle platos atractivos, divertidos, y que ellos, lo que hablábamos, participen y vean que con la comida también se puede hacer otras cosas, que es lo que a los adultos, al fin y al cabo, luego al final nos gusta, claro, ir a un sitio y ver algo atractivo o ver algo novedoso con la comida. Estimular el paladar, ¿no? Sí, sí. Estimular el paladar y no sé, y darle un poquito de imaginación y juego a la alimentación. Te iba a preguntar algo que parece muy de moda y que se está difundiendo mucho. ¿Qué piensas tú de los productos PM? Esas vitaminas que dice que lo solucionan todo. Es todo falso. Es imposible que unas vitaminas sean ya lo que es una pieza de fruta, o que las vitaminas te den la misma energía, las mismas vitaminas o proteínas que te da un alimento. Igual que, por ejemplo, los botecitos estos. Con este botecito de 125 mililitros ya cubren las necesidades de frutas y verduras. Es imposible que un botecito ahí quepan 3-4 piezas de frutas y verduras, cuando ya una pieza de fruta ya te pesa los 90 gramos mínimo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todos estos tipos de productos y sobre todo con la publicidad, que es muchísima publicidad engañosa. No hay milagros. Nada, no existen los milagros, no existe la dieta milagro, no existe el alimento milagro, el alimento que adelgaza, no. No hay alimento que engorde y que adelgace, sino la cantidad con la que tú ingieras, la cantidad que te la comas, cómo la elabores, la prepares. Teniendo en cuenta que los niños están cada vez haciendo menos deporte, que cada vez están más sentados, que cada vez están más por los juegos que por los deportes, tiene que existir una buena alimentación. Exacto. Son sedentarios, los niños son sedentarios. Sí, sí, y se está viendo que hay cada vez más casos de niños obesos, pero con una obesidad espantosa, y que no se está haciendo nada desde el ámbito de, yo diría que desde las autonomías, desde los ayuntamientos, no se está proporcionando nada para intentar ayudarlos. Ni charlas en los colegios, ni juegos, ni actividades extraescolares, ni participación de dietistas, ni médicos, ni otro tipo de profesional sanitario. Todo esto estamos muy en decadencia con respecto a otros países, incluso europeos, vecinos nuestros aquí al lado. Uh-huh. Tendrían que las autoridades sanitarias y educativas tomar cartas en el asunto, porque es verdad que cada vez hay más obesidad infantil, que hay muchas quejas, bueno, lo acabábamos de decir, que cada vez se alimentan, si confiamos en los comedores escolares, tienen que esforzarse en darles una buena alimentación y en darles unos buenos hábitos, que sobre todo es importante y es importantísimo que haya unos buenos hábitos a la hora de comer. Los centros escolares, las asociaciones de padres y madres de alumnos tendrían que exigir cada vez más el cumplimiento de estas normas para garantizar la seguridad nutricional de nuestros hijos, ¿no? Sí, además, bueno, ahora la gente puede estar pensando, bueno, ¿y qué estamos haciendo los dietistas en todo esto? El problema es que tenemos las manos muy atadas, tenemos muy pocos recursos, no nos tienen cualificados en... Como no nos tienen como algo, una profesión obligatoria, esencial, no, nos tienen muy apartados. Entonces nosotros estamos poquito a poco haciendo muchísimos esfuerzos para hacernos eco en la población, pero las autoridades, las competencias, no nos están ayudando en nada, todo lo contrario, nos meten cada vez más trabas y más trabas. Entonces, pues exigir por todos los lados también que nuestra profesionalidad sea reconocida, es lo que más estamos intentando nosotros. Bien, pues prácticamente no nos queda tiempo para más, estaríamos hablando largo y tendido porque el tema es súper interesante. Amanda, yo te pediría una recomendación, no solamente, como decíamos, para ahora el verano, sino ya para siempre, que quede constancia de que la alimentación en los niños es vital, y me gustaría que nos dieras una especie de bases fundamentales. Pues para empezar tendríamos que evitar lo que son todos los precocinados y los fritos y las grasas saturadas como son la bollería, la pasta industrial. Tendríamos que introducir como mínimo dos raciones de legumbres a la semana, ya sean en garbanzos, en potajes, por ejemplo, o en ensaladas ahora. Teníamos que introducir más el arroz, menos las patatas fritas. De carnes tendrían que ser 5 raciones a la semana y pescados otras 5, variando entre pescado blanco y pescado azul. Tendríamos que consumir diariamente 3 piezas de fruta, 2 de verduras y una hortaliza, ya pueden ser frescas o crudas, o también pueden ser cocinadas, hervidas. Y 2 raciones de huevos y siempre introducir algún que otro tipo de frutos secos que son integrales, que nos ayudan cardiosaludablemente y también nos ayudan a evacuar porque son muy ricos en fibra. Son las 4 recomendaciones básicas que damos: que se haga ejercicio mínimo media hora, que se beba agua 1,5 litros. Los niños es muy importante también la hidratación. Y evitar eso, lo que es la bollería, la comida rápida, precocinada, estarse media horita más a la hora de comer, porque eso a la larga es beneficioso para nosotros, en vez de estar media hora viendo la televisión, que es perjudicial. Estupendo. Estupendo, pues hemos tomado nota de todo eso lo que nos has dicho y esperemos que hagamos caso de lo importante que es que los niños dejen un poquito más la televisión, los juegos, los ordenadores y que tengan un ratito que se les obligue a estar en la mesa y comer sano, sobre todo comer sano para un futuro, porque eso les va bien no solamente físicamente sino cognitivamente. Exacto. Pues muchísimas gracias, Amanda, y te reemplazamos para otro momento para hablar de la alimentación en los mayores, que también es importante y no nos olvidamos de ellos. Pues muchas gracias por vuestra información y por intentar que nosotros ahí los dietistas intentemos tener un poquito de campo. Gracias, Amanda. Un beso para ti. Adiós. Buenos días. Buenos días.